llegó mi morenita al fandango de la feria. Viene muy arregladita, vestida de soldadera. Por alegre y por bonita le dicen la bullanguera. Y porque trae de las alas a todita la gallera. Uy, uy, uy, uy, uy, qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Uy, uy, uy, uy, uy, ay, la, la, la, la, la. Uy, qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de el jaripeo, le de brindar mis manganas y le daré muchos besos, no me quedaré con ganas. Y si me saliera un gallo, traigo buenos espolones para acabar en la feria con todos los copetones. Uy, uy, uy, uy, uy, qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Uy, uy, uy, uy, uy. Me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Ya se va la bullanguera, mi alegría, mi inspiración. Pero mañana en su reja dejaré mi corazón. Y si mi vida peligra, ¿qué me importa? Yo la doy. Por un beso, aunque me muera, yo le ofrezco lo que soy. Uy, uy, uy, uy, uy, qué gusto me da tener mi ranchera que me quiera de verdad. Uy, uy, uy, uy, uy.